En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en Teleelch, Radio Marca, en el 101.4. Fin de semana intenso, con todos los equipos ya a pleno rendimiento y con un Elche Club de Fútbol que vuelve a cambiar el chip de la Copa por la Liga. El próximo domingo a las 12 del mediodía, el Martínez Valero recibe al único equipo que todavía no ha perdido fuera de su estadio, no ha perdido a domicilio, que no es otro que el Alcorcón. Arrancamos ya con titulares. Buenas tardes. Toca ganar. Toca que el Alcorcón pierda su primer partido a domicilio. Pacheta está convencido de ello. Toca. ¿Eh? Ya toca. Vamos a intentarlo. Ante un buen, muy buen rival. ¿Qué bien hace el ABC del fútbol? Lo que es tan, parece tan sencillo, ellos lo hacen todavía más sencillo. Esa es la gran virtud del Alcorcón. Que todo lo hacen fácil. Tú cuando lo ves desde arriba dices, yo se la daría a este. Y ellos se la dan a ese. Y yo haría un cambio de orientación. Y hacen el cambio de orientación. Cuando tú ves el fútbol desde arriba y el equipo hace lo que tú estás viendo desde arriba, es que deciden bien. Por eso creo que es un equipo tan jodido fuera de casa. Porque es un equipo que hace todo bien. Vamos a tener un partido muy complicado el domingo. Yo creo que estamos en condiciones, como fuimos a Gijón, de hacerles correr, de hacer un partido complicado al rival. Así se lo vamos a intentar hacer al Alcorcón. Y creo que estamos en disposición de ganar. Para ese partido, Pacheta recupera a hombres tocados como Iván Sánchez y Josan. El primero no viajó a Gijón. El segundo se retiró con molestias en el Molinón. Ambos están. Tequio será titular. La principal novedad en esa banda derecha por la ausencia de Óscar Gil, el canterano, está sancionado. Y Claudio Medina lesionado. Son las dos bajas para este partido. Es decir, que tiene 17 futbolistas, tendrá que volver a echar mano de un jugador de la cantera. El técnico blanquiverde, que también ha dejado claro que se va a poder fichar. Cree que el dinero, ese depósito de 700.000 euros, se va a pagar para que la Liga de Fútbol Profesional abra la mano y que se van a fichar, decía Pacheta, mínimo dos jugadores. Un defensa central, podría ser Sergio Sánchez del Cádiz, y un delantero de 21 años, Dani Escriche, delantero del Huesca, podría venir cedido. De momento, todavía no se ha puesto ese dinero encima de la mesa de la Liga, pero según Pacheta, se va a hacer. Y sigue insistiendo, no se va a marchar nadie. Claro, le preguntamos por Gonzalo Villar. La Roma se interesó por él. El Elche dijo que de eso nada, por ese dinero, 3 millones de euros. Pero había que preguntarle al técnico, ¿qué pasa con Gonzalo Villar? ¿Se puede marchar? Más tajante no se puede ser. Gonzalo Villar no se va a ir. Esas son mis últimas informaciones. Es más, he dicho que no quiero que se vaya nadie. Y menos Gonzalo Villar. ¿Por qué? Porque creo que está en un periodo todavía de crecimiento y creo que es muy importante para él que continúe aquí, por muchos motivos. Claro, también por egoísmo de entrenador, ¿eh? Claro, claro. También por mi egoísmo, ¿eh? Es un jugador que está creciendo, pero todavía está en periodo de maduración. Tiene muy buena pinta. Y cada día que pasa, mejor pinta tiene. Pinta de jugador grande, ¿eh? De jugador importante. Pero no ha hecho nada. Y tiene que seguir. Y como empiece a pensar en otras cosas, tendrá problemas.

tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Celebra tus momentos especiales en Águila Bar. Degusta nuestra amplia carta de vinos, Rioja, Ribera del Duero y blancos. Y en tus momentos más especiales, no lo dudes, tu botellita de Moët, menú diario y comida para llevar. Síguenos en Facebook, en Elche Águila Bar. Momentos para recordar desde 1968. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía del 101.4. Esto es Teleelche Radio Marca, el Elche Club de Fútbol, que el próximo domingo tiene el primero de los tres partidos del final de mes de enero, realmente apasionantes, prueba de fuego, examen para nota. El domingo en casa, donde el Elche no está siendo mejor que a domicilio, es decir, le cuesta en el Martínez Valero sacar los partidos adelante. Pues va a tener enfrente al único equipo que no ha perdido a domicilio y ya ha visitado los campos más difíciles, el del Cádiz, Almería, Zaragoza, Huesca, Fuenlabrada, Girona. Bueno, pues el Alcorcón, imbatido a domicilio, va a poner a prueba los reflejos de un Elche que tras la derrota en Gijón, pues anda con unas ganas enormes de resarcirse, porque fue un partido como menos para no perderlo, pero en esas que se pierde, porque las cosas y el fútbol es así, y en Gijón puedes perder a pesar de no estar el Gijón en su mejor momento, pues hay que levantarse rápido y ganar ese partido si quieres volver a acercarte al playoff. El Elche ahora es décimo, eso sí, está a solo dos puntos de playoff, mantiene ese colchón de 10 con el descenso, pero por ejemplo ya está a 4 puntos del quinto y ya está a 7 puntos del cuarto. Las diferencias ya empiezan a estirarse, claro, cuando en dos jornadas solo sumas un punto, pues estas cosas suceden. Después de ese partido, el Atleti de Bilbao, Copa del Rey, miércoles 7 de la tarde, Martínez Valero rendirá visita en el trofeo del CAO, en el torneo del CAO, a partido único, y cuatro días después el Elche viaja a casa del segundo, el Almería, que ojo, ya solo está un partido del Cádiz. Cuando hace poco más de mes y medio el Cádiz tenía una ventaja de 10-12 puntos con el segundo, ahora solo tiene de 3 partidos porque el Almería ha metido la directa y el Cádiz ha frenado en seco, ha entrado en barrena. Bueno, por cierto, que conocemos ya la próxima fecha de las que todavía no sabíamos. El Elche, el Lugo Elche se jugará el domingo 9 de febrero a las 6 y cuarto de la tarde ahí en el campo lucense. Vamos a abordar ya el partido contra el Alcorcón, pero antes dejadme que os hable muy rápido del capítulo de fichajes, porque hasta el momento la novedad es que no hay novedad, y eso que estamos ya a 17 de enero. Según Pacheta, ese depósito de 700.000 euros fundamental para que la Liga deje fichar al Elche, y a partir de ahí el jugador quedaría ese remanente de 90.000 euros, que es lo que el Elche se ha ahorrado con la salida de Danilo, pero habría que poner dinero, siempre más del doble de lo que cuesta el futbolista, para poder firmarlo. Bueno, pues Pacheta ha asegurado que cree que el dinero, esos 700.000 euros, sí se van a poner y que como mínimo van a venir dos jugadores. Lo de como mínimo me sorprende, porque parece la frase dicha por Pacheta como que quisiera más, y él siempre ha dicho que no quiere más de dos. Pero bueno, un central y un delantero. El central podría ser Sergio Sánchez, un central experimentado que ahora mismo en el Cádiz a sus 33 años no está jugando, y desde luego experiencia no le falta, ha jugado en primera división casi toda su carrera, en el Español 3 años, en el Racing de Santander 1 año, volvió al Español en primera división, luego en el Sevilla estuvo 2 años en primera, en el Málaga 4 años en primera división, volvió al Español en primera división otros 2 años, es decir, que casi toda su carrera en primera, excepto un año en el Real Madrid Castilla, en segunda, y estos dos últimos años en el Cádiz en segunda división. Tiene 33 años, Y como digo, experiencia no le falta para nada. Sergio Sánchez, catalán, nacido en Mataró. Y ese delantero ratonero, no demasiado alto y con velocidad, que caiga a bandas, que sea distinto a lo que tiene el Elche, tiene nombre y apellido: Daniel Escriche. Es el que mejor posicionado está ahora, tiene 21 años, mide 1,78, pesa 73 kilos, estuvo en el Lugo las últimas tres campañas y la pasada temporada, o mejor dicho, esta temporada, en el Huesca ha disputado 14 partidos. Pero ahora, con el fichaje que ha hecho el Huesca de Rafa Mir, Escriche ya va a tener muy poco hueco y el Huesca le está buscando un acomodo. Podría venir cedido, sería una operación bastante más económica y asequible para el Elche Club de Fútbol. En este caso, el problema es el de siempre. No solo el Elche se ha interesado por Escriche, sino más equipos de la segunda división. Pero ahora mismo sería el primer colocado en la lista. Pacheta, sobre el tema de los fichajes, decía esto. Creo que se va a poder firmar. Y de los nombres no voy a entrar a valorar todos los nombres. Hay jugadores que son interesantes, claro que sí. Escriche es un jugador interesante. Y hay muchos jugadores interesantes. Los nombres que están saliendo, a mí me gustan muchos de los nombres que salen. Pero de momento tenemos que seguir a la espera, primero porque hay jugadores que todavía sus clubes no han facilitado la posibilidad de salida, luego encontrar, creo que está encontrado ya ese dinero para incorporar jugadores, creo, pero efectivamente esta es una pregunta para los de arriba, pero yo creo que sí que se van a hacer, yo espero que se hagan mínimo esos dos futbolistas. Espera que se hagan mínimo esos dos futbolistas, dicho así parece que quiera más, aunque él siempre ha dicho que no más de dos. Pues esos dos futbolistas, ha dicho tres veces, creo que el dinero ya está preparado, esos 700.000 euros, para reforzar el equipo. Pasamos al partido del domingo. Importantísimo ganar por muchos motivos. Porque tras una derrota, para no caer otra vez un poco en la desilusión, en el desánimo, la falta de fe, es importante ganar, y más en casa, porque además reactivaría la ilusión de seguir luchando por la parte alta de la clasificación y además supondría seguir metiendo distancia con el descenso, que ahora mismo sigue a 10 puntos de distancia. Pero ojo, porque los equipos de abajo están empezando a despertar. El Deportivo La Coruña, con el cambio de entrenador, con Fernando Vázquez, lleva 3 victorias seguidas, ha salido del puesto de colista, llegó a estar hace un mes a 8 de la salvación, muchos lo daban por muerto, y está ya a un solo punto de la salvación, a un solo punto del Tenerife, a un solo punto de permanencia. Por tanto, los de abajo, y más si son buenos equipos, empiezan a reaccionar. Lo bueno es que el Elche, a pesar de haber sumado un solo punto de los últimos dos partidos, mantiene esos 10 de margen de colchón con el descenso. ¿Cómo llega el equipo tras la derrota dura por cómo se produjo en los últimos minutos? El viaje accidentado. ¿Cómo llega el equipo para este partido? Pacheta. El equipo va a llegar bien. Aunque tuvimos un viaje de vuelta un tanto largo y ciertamente accidentado, pero llegamos tarde. Pero bueno, el equipo ha descansado bien. Hoy hemos entrenado con mucha alegría, con mucha intención. El equipo entrena con mucha intención. Estoy sumamente contento de lo que vemos. El equipo llega bien y además creo que Josán e Iván van a llegar los dos. Josán e Iván Sánchez llegan los dos, por tanto, ¿qué equipo va a poner Pacheta? Pues puede ser una banda derecha distinta a la de las últimas jornadas, con Edgar Badía en portería, Gonzalo Verdú, Dani Calvo como pareja de centrales, Juan Cruz lateral izquierdo, la gran novedad, Tequio lateral derecho ante la sanción de Óscar Gil. Medio campo, Ramón Folk, Gonzalo Villar. Banda izquierda, Fidel. Banda derecha, Iván Sánchez o Josan. Nino y Yasin en punta de ataque. El resto, más un canterano, cerrarán la convocatoria. ¿Cómo ve ese partido contra Alcorcón? ¿No ha perdido todavía fuera de casa? Pues llegó el momento. Que van a llegar los dos y por... Esto era sobre Iván Sánchez y Josan, ya lo ha dicho, el Alcorcón. A ver si pierde. Toca. Ya toca. Vamos a intentarlo. Ante un muy buen rival. ¿Qué bien hace el ABC del fútbol? lo que es tan, parece tan sencillo, ellos lo hacen todavía más sencillo. Esa es la gran virtud del Alcorcón, que todo lo hacen fácil. Tú cuando lo ves desde arriba dices, yo se la daría a este, y ellos se la dan a ese. Y yo haría un cambio de orientación, y hacen el cambio de orientación. Cuando tú ves el fútbol desde arriba, y el equipo hace lo que tú estás viendo desde arriba, es que deciden bien. Por eso creo que es un equipo tan jodido fuera de casa. Porque es un equipo que hace todo bien. Vamos a tener un partido muy complicado el domingo. Yo creo que estamos en condiciones, como fuimos a Gijón, de hacerles correr, de hacer un partido complicado al rival. Así se lo vamos a intentar hacer al Alcorcón. Y creo que estamos en disposición de ganar, vuelvo a repetir, ante el mejor equipo fuera de casa. Porque el no perder, eso es el mejor. Aunque no haya sido el que más puntos haya sumado. Yo creo que el que no pierde es el fuera de casa, creo que es un punto muy, muy a favor. Y eso lo tiene el Alcorcón. Así que sepamos que nos vamos a enfrentar a un equipo muy, muy, muy completo, muy, muy, muy compacto, concede poco, juegan muy bien, son jugadores de la categoría. Estos equipos que llevan muchos años ya en segunda división, al final los jugadores son de la categoría, se hacen alrededor. Aunque traigas un jugador de segunda B, enseguida se hace de segunda A, porque todos son de ese nivel. Entonces enseguida le admiten y le envenenan de esta categoría, ¿no? Se le preguntaba al técnico por qué se están escapando puntos en los últimos minutos de los partidos, si es un problema de fondo de armario. El otro día tuvo que salir Peremilla, tuvo que salir Mourad, Andoni, ante la falta de otro extremo, porque Iván Sánchez no viajó por lesión, Josan se tuvo que retirar con molestias. ¿Es un problema de fondo de armario el tema de los últimos, de perder puntos en los últimos minutos? No lo creo que sea. Hombre, puede haber mil motivos. A veces son situaciones que son difíciles de arreglar, ¿eh? Son difíciles porque en ningún momento veíamos peligrar el partido. No nos estaban avasallando. Y nosotros habíamos hecho un cambio para intentar darle profundidad por fuera con Andoni. Fidel no estaba dando profundidad por dentro, pero creíamos que por fuera podíamos hacer daño sus últimos 8 o 10 minutos. Y justo cuando hacemos cambio, un balón aquí, a este otro lado, en el que yo creo que está bien defendido prácticamente todo, aunque dispara desde 25 metros o desde 20 metros, dispara, va al palo. Y, bueno, no es una acción muy mala defensivamente. No creo que sea un problema de tener más o menos. No, porque yo creo que es un problema de que se está dando este año. Porque este año somos tan buenos fuera de casa y no somos tan buenos en casa, ¿no? O no hemos sacado tantos puntos. Yo no soy capaz de encontrar la solución a la diferencia con el año pasado, ¿no? Entonces, el por qué estamos perdiendo puntos, no damos parámetros físicos que sean en el último cuarto de hora inferiores al rival, lo cual quiere decir que físicamente no es. Puede ser un tema anímico, puede ser un tema de concentración. Yo creo que es un tema casual que nos está sucediendo y que es verdad que tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos, pero hay muchos temas en el fútbol que son, joder, difícil solución de encontrar esa solución. Pero es verdad que se nos han escapado muchos partidos en esos últimos minutos. ¿Cómo se hace eso para cerrar el partido? Pues si lo tuviéramos, al Cádiz no le pasa. Se le escapa ayer, antes de ayer, vamos. No sé si puede ser un motivo ese. Me imagino que se junten muchos, pero no soy capaz de encontrarle el que sea uno solo. No lo encuentro. Sí, pero yo he dicho aquí que necesitamos ayuda. Lo he dicho públicamente, que necesitamos. Necesitamos un poco más, claro que sí. Pero al final, estos son los que tenemos. Y claro que, te vuelvo a repetir, que necesitamos alguna pieza, ¿no? Sobre todo por eso, por la lesión larga de Claudio Medina, y nos quedamos pues con Mou, ¿no? Que lo está haciendo francamente bien, ¿eh? Estoy muy contento del rendimiento de Mourad, pero es verdad que podemos tener la baja de Iván, siempre te va a hacer daño, o la baja de Josán, porque tenemos tres extremos de muy buen nivel y que cuando se cae uno, tenemos el otro. Entonces, una baja de esos tres, a veces, ¿qué pasa? Que tenemos el apoyo muy claro de Peremilla, que nos echa una mano ahí por fuera y que lo está haciendo cada vez mejor. Entonces, bueno, ¿puedo echar en falta a veces? Pues eso, pues las lesiones pues siempre te debilitan un poco. Las lesiones debilitan un poco. Pero bueno, al final es una molestia que la hemos conseguido parar con solamente un partido y en el que llegan los dos bien. y en el que, bueno, pues estamos teniendo problemas ahí con los óleos, creemos que igual es por el cambio de superficies, bueno, pero estamos en ese proceso de adaptación. Esta semana ha estado el campo mucho más blando, ha estado mejor, creo que le han pinchado el campo de entrenamiento y ha estado mejor. Entonces, bueno, estamos en ese proceso de ir adaptando, de ir adaptando. Se le preguntaba también al técnico por el partido del Atleti de Bilbao, decía que no hablaba del partido frente al Atleti, pero nosotros insistíamos no por el Atleti, sino si ese partido le condiciona en el tema del once titular, teniendo en cuenta que hasta el momento Pacheta siempre ha tenido claro que el once de Liga, es decir, su once de gala juega la Liga y los que no juegan la Copa del Rey. ¿Esto va a cambiar por el hecho de que la Copa es en casa, Martínez Valero, ante tu afición y contra el Atleti de Bilbao? No voy a pensar en ello ni voy a hablar de él. No voy a... Ahora lo escuchamos. Se lo piensa. El Atlético es una fiesta. Y van a jugar los que nos han traído aquí. Si en estos momentos los que no juegan, porque no les considero ninguno titular ni suplentes, los que no juegan van a jugar contra el Atleti. Porque son los que estuvieron en Segovia, son los que estuvieron en Yecla y son los que van a jugar contra el Atleti. Porque nadie me asegura que de la otra manera tenga más posibilidades de pasar. Yo voy a intentar pasar. Pero ahora quiero centrar todo el tiro en el Alcorcón. Alcorcón y Alcorcón. No, va a salir el 11 de los que no juegan el domingo, jugarán el miércoles. Fijo. Vamos cambiando. Una vez ha tocado a Iván, otra vez ha tocado a Josán, otra vez ha tocado a Fidel, otra vez ha tocado a le toca a Dani Calvo, otra vez le toca a Gonzalo Verdú, otra vez le toca a Nacho. Les toca. Entonces, esto es lo que hay. Pero ahora, Alcorcón, Boateng y compañía. Esos son los que nos tienen que obsesionar. Y hasta ahora, ahí no hemos hablado absolutamente nada de él. Del partido de Copa, solo estamos hablando del Alcorcón, de tener el foco en París, en Laure, en Belvis, en toda la cuadrilla de grandes jugadores que tienen. Jugadores que son muchos jugadores, todos de la categoría, que saben de qué va esto, mucha experiencia en esto, equipo que por eso no pierde, claro. Algo tiene que tener el por qué no pierde, ¿no? Algo hace bien el Alcorcón. Y por último, se le preguntaba si Tecchio, al jugar el domingo en la Liga, no lo haría en la Copa. Y Pacheta ha sido taxativo. Tecchio va a jugar este domingo. Y si no hay novedad, volverá a jugar el miércoles. Por tanto, queda claro que Tecchio y los futbolistas menos habituales jugarán el miércoles. Pero claro, tendrá que repetir con algún titular, porque si no, no le da, como pasó en Yecla. En Yecla repitió con Dani Calvo y con Iván Sánchez. El miércoles, pues contra el Atleti de Bilbao, Tecchio repetirá del once titular de la Liga, porque no es el habitual, va a jugar por la sanción de Óscar Gil, y luego pues será oportunidad para San Román, para Andoni, para Nuque, Manu Sánchez, es decir, Pere Milla, futbolistas que no vayan a ser titulares el domingo contra el Alcorcón, aunque algún canterano y alguno va a tener que repetir del once titular de este domingo. Y este domingo el Elche se enfrenta al Alcorcón. Dicho así, décimo tercero, 29 puntos, 3 menos que el Elche, no parece, digamos, un equipazo, pero es la única escuadra que no ha perdido y ha jugado ya en casa de todos, del Cádiz, Almería, Zaragoza, en fin, de todos los potentes. ¿Qué tiene este Alcorcón? Pues se lo vamos a preguntar a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué tiene este Alcorcón que no pierde? Bueno, pues que es un equipo, sobre todo fuera de casa, muy compacto. El lastre del Alcorcón este año, como le está pasando un poco al Elche, son los partidos en Santo Domingo. Buen halago el que ha lanzado el técnico del Elche, Pacheta, al equipo de Fran Fernández, el mejor equipo a domicilio de toda la segunda división. Es cierto que ha sumado menos puntos que otras escuadras de la categoría de plata, pero la realidad es que no ha perdido. En 11 partidos, 3 victorias, las ha conseguido contra el Numancia en Los Pajaritos, contra el Lugo en el Ancho Carro y la última el pasado 12 de octubre en el Molinón contra el Sporting. 8 empates y ninguna derrota. En total 17 puntos, que son los que están permitiendo que el equipo de Fran Fernández de momento pues se mantenga con un buen colchón de puntos respecto a la zona de descenso. Como bien dices, Paco, ha visitado ya campos complicados, Los Pajaritos, donde ganó en la jornada jornada 1. Vallecas le sacó un empate a un recién descendido como es el Rayo Vallecano de Paco Gémez. Venció en el Molinón 1-3 al Sporting de Gijón y también consiguió un puntito 0-0 en la visita a Montilivi contra el Girona. Ahora mismo la escuadra alfarera es decimotercera con 29 puntos, es decir, que está a solo 3 del Elche. Tiene la oportunidad el conjunto amarillo de igualar a puntos a la escuadra ilicitana y, como te comento, es una temporada para el Alcorcón lastrada por los resultados que está cosechando en Santo Domingo. En total, en su campo ha conseguido 12 puntos, es decir, 5 menos que a domicilio, y sin ir más lejos, el pasado miércoles, cuando tenía la victoria prácticamente rozándola con la yema de los dedos, el Numancia, que ha sido su último rival, consiguió empatarle el partido en la última jugada. Por analizar un poco lo que fue este partido, Paco, yo creo que el Alcorcón merecía haberse llevado los 3 puntos. Hizo una primera parte, unos primeros 45 minutos brillantes, consiguió lanzar incluso 14 veces, se llegó con 0-0 al descanso en esos primeros 45 minutos en los que el equipo de Fran Fernández anuló totalmente al Numancia. Después se adelantó muy rápido en la segunda mitad gracias a un gol de Boateng, que presumiblemente será titular el próximo domingo en el Martínez Valero, pero es cierto que a partir de ahí es lo que no suelen saber explicar los entrenadores, si fue el propio Alcorcón el que se echó hacia atrás por esa incertidumbre que hay en los partidos de casa, donde no están saliendo las cosas demasiado bien. Pero el Numancia se hizo con la posesión de la pelota, un equipo que mueve muy bien el esférico, y consiguió empatar rápidamente el partido. A partir de ahí se puso 2-1 el Alcorcón con un gol de penalti. Ahora hablaremos también un poco más de su máximo goleador, de Stoikov, que a pesar de tener nombre búlgaro es gaditano y que tiene ese apodo precisamente por el futbolista búlgaro del Fútbol Club Barcelona. Y después, en esa última jugada del partido, también con unos cambios en los que Fran Fernández decidió apostar por futbolistas más defensivos, pues terminó perdiendo 2 puntos. Así que llega al Martínez Valero, podríamos decir, un poquito con dudas, porque la racha del Alcorcón tiene diferentes lecturas. Estoy mirando aquí y no gana desde hace 7 jornadas, 1-0 al Málaga, fue en Santo Domingo, por lo que acumula 4 empates consecutivos, también con 2 derrotas. Además, fueron eliminados en la primera ronda de Copa del Rey ante un tercera división, 1-0 perdieron contra el Cacereño en diciembre. Por eso digo que el equipo de Fran Fernández acumula ya varias jornadas sin ganar. De momento mantiene la diferencia de más 7 puntos y es uno de los equipos que más se está reforzando en este mercado invernal. Además, sin ir más lejos, los 2 fichajes que ha conseguido hacer en enero fueron titulares el pasado miércoles contra el Numancia. Uno, el extremo Alex Mula, cedido por el Málaga, y el otro, el potente mediocentro llegado de primera división, Luis Perea, de Osasuna. Los 2 fueron titulares contra el Numancia y los 2 tuvieron bastante participación y una buena actuación. Por su parte, se ha marchado el central Bernardo Cruz y el Alcorcón, que sigue esperando más llegadas, aunque ya ha dicho Fran Fernández que necesitará también salida. Respecto al posible 11, Fran Fernández ya nos ha enseñado a lo largo de esta temporada, cuando hemos tenido partidos entre semana, que suele variar bastante el 11 titular, así que acertarlo va a ser complicado. Pero yo diría Dani Jiménez en portería, París en la derecha, pareja de centrales para David Fernández y Dieguez, por la banda izquierda Pomares, centro del campo para Boateng, el esfrangiverde Albert Dorca, por la derecha Ernesto, por la izquierda Rivas, la media punta para Stoikov, el futbolista gaditano que suma 9 goles esta temporada, es el máximo anotador del Alcorcón, 5 de ellos han sido de penaltis y viene de marcar al Numancia. Y arriba vamos a ver si Fran Fernández le da la posibilidad a Dani Romera, que está siendo suplente en las últimas jornadas, o mantiene al portugués Rui Costa. Así que hay que destacar, Paco, que si Santo Domingo no es un estadio que se le dé muy bien al Elche, a pesar de que esta temporada ha ganado, el Martínez Valero no se le da nada bien al Alcorcón. Ha jugado en total 7 partidos, 6 de Liga, 1 de Copa del Rey. Precisamente el de Copa del Rey fue en la única ocasión en la que el conjunto alfarero ha conseguido ganar aquí. En Liga, 6 partidos, 1 empate y 5 derrotas. Sin ir más lejos, el año pasado ganó el Elche 3-1, así que vamos a esperar que siga esa maldición con el Martínez Valero del Alcorcón. Nos agarramos a las estadísticas, por tanto, y son 5 victorias en Liga y un empate, así que vamos a esperar que llegue la 6ª victoria en competición oficial de Liga. El domingo a las 12, Elche-Alcorcón, desde las 11:30, te lo contamos aquí en la sintonía de Marcador, en Teleelch Radio Marca. ¿Qué tenemos para este fin de semana? Porque ya están todos los equipos a pleno rendimiento. Así es, Paco, vuelven ya todos los equipos. Vamos a empezar por el grupo 6 de tercera división, el ilicitano, que regresa al Díaz Iborra después de varios meses sin poder jugar allí porque se estaba resembrando, y el rival va a ser el Roda. El partido es mañana sábado a partir de las 4 de la tarde. Vamos a ver si el filial de Sergio Pellegrín, que está en mitad de la tabla, consigue volver a la senda de la victoria. En división de honor juvenil, grupo 7, el Elche va a recibir en casa al Valencia. Eso será el domingo a partir de las 12 del mediodía. En fútbol femenino, Primera Nacional, grupo 7, el Elche de Quique Cano jugará también en el Díez Iborra el domingo a partir de las 11 y media contra el Villarreal B. En fútbol sala, Segunda División masculina, Lirefranc Elche visita la pista del Talavera el sábado a partir de las 6 de la tarde. Y en Segunda División femenina, grupo 2, el Juventud de Elche jugará en el Esperanza Lag el sábado a las 6 y media contra el Red Stars Zaragoza. En balonmano tenemos parón de la Liga Guerrera Ciberdrola porque se disputa la segunda fase de la Copa de la Reina, que es a ida y vuelta. Al Elche de Joaquín Rocamora le ha tocado un equipo de segunda división, así que va a tener que viajar hasta las Islas Canarias, hasta Lanzarote, para jugar contra el Lanzarote Puerto del Carmen. El partido es mañana sábado a partir de las 8. En primera división estatal masculina, el Elche Paquito Rentacar juega en casa, en Carrús, el sábado a partir de las 6 contra el balonmano Torrevieja. Y ya nos marchamos directamente al waterpolo, porque en segunda división nacional masculina, el club Waterpolo Elche juega en la piscina del Esperanza Lag, lo hace en casa el sábado a las 6 de la tarde contra el Dos Hermanas. Y el último, la competición que regresa en voleibol Superliga 2 femenina, grupo B, el club voleibol Elche juega en el Toscar el sábado a las 7 de la tarde contra Les Plugues. Así que, como ves, Paco, tenemos una agenda bastante cargada de muchos partidos. Pues suerte para todos nuestros equipos y representantes. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. Nosotros volveremos el próximo domingo, insisto, 11:30, en edición especial de Marcador, edición de Liga. El domingo 11:30, porque el partido Elche Alcorcón es a las 12 del mediodía. Que paséis un feliz fin de semana. Muy buenas tardes. Mil gracias por estar ahí un día más. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.